canción compuesta por el argentino Andrés Calamaro y cantada junto a su gran amigo el Indio Solari de Los Redondos. Adecuada, cantada en el 2015 por Enrique Bunbury de Héroes del Silencio y León Larregui de Zoe, en el Bunbury MTV Unplugged. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Thank you.

soy el picaflor. El picaflor que chupara toda tu miel. Soy el picaflor que chupara toda tu miel. Soy el picaflor. El picaflor que chupara toda tu miel. Soy el picaflor. Ay, qué picaflor. Que chupara toda tu miel. Soy el picaflor. Óyelo. Para arriba. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Es una de las composiciones más reconocidas del músico argentino Fito Páez, quien invitó a Nati Peluso para interpretar esta canción para su show de cuarentena. Y uniré la luz. Phantom Lord es la séptima canción del álbum Kill 'Em All del grupo de thrash metal Metallica. Fue coescrita por David Mustaine, quien apareció en San Francisco junto a Metallica en el año 2011 para interpretar pues su canción. Bueno amigos, es tiempo de ir unos pequeños promocionales, pero no se despeguen de Quilla Rock para seguir escuchando este especial de invitados sorpresa aquí en la radio de la Casa de la Cultura.

meditada y divina. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución es una señora canción interpretada por el gran Charly García junto a la asombrosa, magnífica Mercedes Sosa para su álbum Alta Fidelidad. Thank you. Luna Radiante, interpretada en vivo en el Palacio de los Deportes por el aniversario número 25 de Los Auténticos Decadentes, que la cantan junto con Adrián Dargers de Babasónicos. Buenas noches. Nada. Es el segundo sencillo de la banda mexicana de rock alternativo Zoe. La canción es interpretada por León Larregui y Enrique Bunbury. Corregir la tristeza. Homenaje a Cerati. En el Vive Latino 2011 se juntaron varias figuras importantes del rock, como Caifanes, Avilón, Minutos Verdes, entre otros, para homenajear a Gustavo Cerati después de que entrara en estado de coma. Del famoso Salón de la Fama del Rock and Roll, y una de las presentaciones más sobresalientes fue protagonizada por Metallica y Ozzy Osbourne. Los de San Francisco interpretaron junto al Príncipe de las Tinieblas los himnos de Black Sabbath, Iron Man y Paranoid. Fuck you wild!